Sí, bueno, en realidad coincidieron que hayan sido dos localidades cercanas, pero bueno, las dificultades de cada lugar son particulares y por ahí no era que era una agenda puramente en común, aunque naturalmente siendo que son ciudades limítrofes una con la otra, se puede aprovechar para realizar alguna comando o actividades policiales preventivas en conjunto, que fue un poco lo que se determinó más que nada en la cuestión de la costa y del control de la costa, con algunas medidas que ya se van a ir conociendo, de las cuales no puedo adelantar todo, pero que se van a ir viendo a partir de este fin de semana. Pero bueno, como te decía un poco al principio, no es exactamente lo mismo, porque por ahí lo que sucedía en Baigorria o lo que se hablaba en Baigorria tenía que ver con el planteo de algunos vecinos, con una cuestión más específica de la costa y que iba también a partir de una situación muy violenta que sucedió a fines del año pasado ahí en la ciudad de Baigorria, y con algunos hechos de otro tipo, más administrativos, como puede ser de ruidos molestos, hasta que había también. Y bueno, lo de Bermúdez, lo que hemos visto, las inquietudes que nos han hecho llegar el intendente, Daniel Cinelli, tenía que ver con más aumento de robos por ahí en el centro de la ciudad, y que bueno, eso requiere un tratamiento específico distinto que lo que se planteaba por ahí para Baigorria. Sí, sí. Sabemos que por ahí la situación de cada municipio es distinta porque, bueno, como decías, una ola de violencia más relacionada sí a distintos problemas, quizás, como decías, administrativos o que tienen que ver con la costa, pero también que tiene que estar ligado al narcotráfico y a una guerra que se está dando en la ciudad, que todos los días prácticamente hay, bueno, tiroteos, y lamentablemente en las últimas 3 semanas, bueno, hubo distintos asesinatos en la ciudad. Quizás la realidad de Capitán Bermúdez es otra. Y con respecto a eso, estaban hablando de coordinar algún tipo de intervención estratégica que tiene que ver para frenar, puntualmente de Capitán Bermúdez hablando, este tipo de situación, o tratar de abordarlo de alguna forma. ¿Qué se está pensando desde el Ministerio para tratar de resolver la situación? Sí, son operativos de intervención estratégica situacional que tiene que ver con el uso y la coordinación de distintas fuerzas policiales a los fines de implementar de la manera más eficaz posible sistemas de prevención de delitos de alta violencia lesiva, es decir, delitos graves, y que generalmente tienen que ver con las zonas periurbanas o periféricas de los grandes centros urbanos, que es generalmente donde se desarrollan los delitos más violentos. Claro. Que es distinto por ahí, por ejemplo, en contraposición a las operativos de interceptación de delitos predatorios, que le llamamos, que bueno, fueron creados por el subsecretario Alberto Monge, que tiene mucha experiencia en procedimientos policiales, que tiene que ver más con la prevención y la interrupción de los delitos de robos y los carteristas o ese estilo de robos que generan también mucho malestar, aunque no sean de tal gravedad como se puede generar un hecho violento, pero que se dan más que nada en el centro de la ciudad, ¿no? Claro. Y bueno, esos son un poco los dos grandes sistemas que se va a estar trabajando tanto acá en Bermúdez como en Baigorria, ¿no? Aplicándose a cada realidad que es distinta, no sea lo mismo hecho, las mismas cuestiones en los barrios que en el centro de la ciudad. Y bueno, y después con respecto, ya que estamos, te pregunto de los dos lugares, con toda la situación de violencia quizás más grave que se está viviendo en la ciudad de Granadero Baigorria, no sé si estabas al tanto, pero en la noche de anoche, bueno, asesinaron también a otra persona, o encontraron muerta, mejor dicho, en la puerta del cementerio, que tiene que ver por ahí con una cadena de situaciones violentas que se vienen dando, que es por disputas de territorio. ¿Cómo vienen trabajando esto desde el ministerio? Porque sabemos que muchas veces los municipios no pueden llevar adelante quizás la lucha esta contra estas bandas criminales. Sí, es un tema muy complejo, muy interesante también, digamos que viene atravesando la región hace muchos años, de un aumento notable de las tasas de homicidios y de criminalidad vinculadas y ligadas al fenómeno del narcotráfico y del narcomenudeo. Y bueno, es un tema que hay que abordarlo por diversos aspectos, ¿no? Porque si bien, como vos bien decís, los municipios quedan muy reducidos, los estados provinciales en un punto también, digamos, el narcotráfico es una bestia muy grande, muy fuerte, muy poderosa, lo vemos, está presente en todos lados del mundo y es una realidad en la cual mucha gente también compra y consume, entonces alienta esos mercados y, bueno, un búnker se cierra y enseguida aparece otro y la gente va y compra de todos los sectores sociales, la gente con dinero compra drogas más caras y la gente más pobre por ahí compra drogas más baratas, pero eso genera un mercado incesante de muchos negocios que, bueno, en los estados latinoamericanos no pueden lograr solucionar del todo en términos de violencia, y los estados del primer mundo tampoco, porque en el primer mundo también hay narcotráfico. Lo que no hay es violencia, quizás, o tantos niveles de violencia vinculados al narcotráfico. Claro. Entonces, ese es un poco el trabajo que nosotros estamos dándonos desde el Ministerio de Seguridad y de las políticas de prevención, que es el de prevenir las violencias administrando los conflictos. Claro. Entendiendo que el paradigma de la guerra contra las drogas, que es una falsedad, que repetía, por ejemplo, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad durante los 4 años del gobierno de Cambiemos, y todos recordamos que del 2015 al 2019 hubo más o menos los mismos niveles o índices, los mismos niveles y conflictividades de criminalidad y de violencia, pero que hay hoy o que había antes, además de un gran nivel de consumo y de venta y de estupefacientes. Y bueno, ahora recientemente saca un libro diciendo cómo terminar con la inseguridad en la Argentina, siendo que fue ministra hasta hace poco y evidentemente eso no lo logró, y con un discurso de una guerra a las drogas que también fue falso, porque digamos todos sabemos que en la Argentina del 2015 al 2019 hubo muchísimas drogas, y como los hay en todos lados del mundo. Entonces lo que tenemos que pasar es a otro paradigma, que tiene que ver con la reducción de daños, que tiene que ver con la administración y la prevención de los conflictos, y que tiene que ver con la reducción de las violencias, que es un poco lo que estamos tratando de llevar adelante desde el Ministerio de Seguridad. Perfecto. Un poco por ahí se me viene también a la cabeza, sí, vinculado a lo que vos comentabas de Baigorria. Son situaciones también que, por ejemplo, cuando fue la situación del Coto Medrano, sí, el narcotraficante, el bueno, narcomenudeo, se dedicaba y de barra brava de Newell's, bueno, se supo que había intercambiado dinero recientemente en una plaza financiera local de la ciudad de Rosario. Y bueno, esa es una de las tantas que hay como parte de un sistema que es muy complejo, en la cual la gente y los pibes pobres y humildes de los barrios periféricos de las ciudades del sur de Santa Fe ponen los muertos, y los empresarios del centro de Cuello Blanco se llevan las grandes ganancias. Y bueno, desarmar y desandar todo ese sistema va a ser muy complejo. Ustedes saben que dentro de lo que es el juego clandestino, que está muy vinculado a lo que es el narcomenudeo, el narcotráfico, porque los medios de protección y los medios de control y de cobro de las ganancias son los mismos, bueno, llevó preso a un fiscal regional, ¿no?, que en caso de Baigorria estaba a cargo, tenía jurisdicción sobre Baigorria, ¿no? Claro. Era el jefe de todos los fiscales del departamento de Rosario. Y bueno, también sabemos todos otras implicancias de otras cuestiones que están sucediendo en la justicia, que tienen que ver con el departamento San Lorenzo y las distintas protecciones políticas y judiciales que existen en torno a los negocios criminales. Y bueno, se está avanzando en ese sentido, tratando de desandar todo ese andamiaje que se fortaleció mucho en la última década en la región y en el sur de Santa Fe. Pero estamos avanzando a pasos fuertes. Yo confío mucho en el ministro Zain, que es una persona muy experta en el tema. Por algo Omar Perotti lo confirma en su cargo a una persona que no es un político que venía de la provincia, como hemos tenido otros ministros anteriores, sino que es una persona con experticia y con gran conocimiento técnico y con gran capacidad para hacer los cambios que necesitamos hacer acá en la región. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por la comunicación y esperemos que, bueno, todo esto que vienen realizando y los proyectos de intervención o de poder terminar desarmando con estas bandas criminales y también que se vaya retrocediendo en quizás las situaciones de inseguridad más pequeñas en las ciudades, se pueda ir resolviendo de manera conjunta con los representantes del gobierno local. Así es, ese fue el mandato que nos dio el gobernador Omar Perotti y el ministro Marcelo Saín, de estar cerca de los gobiernos locales, por eso estuvimos ayer y hoy nos pidieron que vengamos y estamos acá, y también cerca de la gente, escuchando los reclamos y poder coordinar con ellos que tienen el conocimiento efectivo de lo que sucede en cada lugar para poder utilizar de la mejor manera el recurso policial que siempre es escaso. Ahora estamos trabajando en fortalecerlo y aumentarlo, pero siempre es escaso. Así que te agradezco a Antonella y a todo el equipo de FM Poriajú por la nota.